Así es, así estábamos esperando el momento indicado. Acá es como, ustedes vieron que en una orquesta el director de la orquesta va con la mano indicando cuándo tiene que entrar cada instrumento. Franco nos hace así. Entonces hay que esperar el momento, el acorde exacto. Yo creo que él disfruta tanto de eso que por eso no nos pone la lucecita que venimos pidiendo hace un montón. Yo no tengo nada que ver ahí. El que debe la lucecita... ¿Está en La Rioja? Claro. Ah, bueno. Ahí va. Así que bueno, ocupar, resistir y producir es lo que dice la imagen que ilustra una nota de nuestras compañeras y compañeros de Radio La Bulla sobre un encuentro de fábricas recuperadas que se realizó en estos días en San Luis. Sí, efectivamente, como bien decía la Nati, lo que vamos a estar escuchando ahora es un audio que nos traen los compañeros de Radio La Bulla de este encuentro que se estuvo realizando este fin de semana, donde, bueno, se juntaron trabajadores y trabajadoras que vienen llevando adelante procesos de recuperación de fábricas y de distintos lugares, y también porque y también desocupados y despedidos o suspendidos de diferentes empresas que vienen atravesando la lamentable situación que vive nuestro país hoy por hoy. Entre los puntos más importantes que se estuvieron discutiendo, se discutió sobre la expropiación definitiva de las unidades productivas, préstamos a tasas subsidiadas, la garantía de que el Estado acompañe estos procesos en cuanto a la venta de los productos, de que se garantice acompañamiento técnico y capacitación de los procesos de recuperación a través de las instituciones estatales que puedan brindar esa información. Y por otro lado, en relación a las fábricas privadas, el cese de las suspensiones y despidos, que los trabajadores y trabajadoras tengan acceso a la información relacionada con sus puestos de trabajo y por el reparto de las horas de trabajo sin rebaja salarial. Todo esto en el contexto de la crisis que venimos describiendo, así que escuchamos este audio donde vamos a estar, va a estar hablando Julia y Gabriela sobre el encuentro del fin de semana. Mi nombre es Julia Hidalgo, pertenezco a la cooperativa CUPS con Carán San Luis, ex Circus. Mi cargo actual es, soy la presidenta de la cooperativa. Y bueno. Bueno, ¿qué es ocupar, resistir y producir hoy en día en la CUPS después de diversas problemáticas que han tenido? Ocupación, bueno, se han ocupado de la fábrica, han creado una cooperativa. Después de diversos problemas, ¿qué significan esas palabras para vos y para tus compañeros y compañeras hoy en día? Bueno, para mí esas palabras las definiría en una sola palabra, que sería conservar nuestro puesto de trabajo, ocupar, resistir y producir. Es seguir conservando una fuente de trabajo y un trabajo digno para nuestra familia y para nosotros mismos, y más en un pueblo chico como es Concarán. Y te escuchaba por ahí la experiencia que han tenido ustedes como trabajadoras, trabajadores, y bueno, que compartías tu experiencia con el resto de compañeros que están en la misma situación o quizás están por comenzar una situación parecida a la que ustedes vivieron. ¿Qué se siente llevar ese mensaje, no? Ese mensaje al resto. Sí, es una gran satisfacción poder ayudar a otras personas que están en la misma o por empezar una situación como la nuestra, porque eso es reconfortarlos a ellos, fortalecerlos y hacerles saber que sí, se puede y estamos luchando para seguir, que se siga pudiendo conservar la fuente de trabajo. Sí se puede lograr, a eso me refería la compañera que está por empezar la fábrica de Nachel, la navegante, que están con problemáticas, que pongan, tienen el apoyo nuestro para seguir luchando y bueno, y lograr que todo se solucione, y si no, formar una cooperativa como la que tenemos nosotros hoy en día. ¿Sin patrón se puede? Sí se puede, aunque muy pocos ponen ficha a eso de que no se puede, que no lo vamos a lograr, que somos simples obreros, que no tenemos la capacidad como otros que están al frente de la administración, pero sí se puede. Yo he trabajado 15 años en una máquina y ahora estoy frente, llevando en la parte administrativa, y hoy día puedo decir con seguridad que sí se puede conservar el trabajo y todo lo demás.